acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, nos vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos el señor José Blanco y también Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nancy González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información de Amy Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia con el dato noticioso, como siempre lo hacemos, y luego viajamos a nuestra primera estación, que tiene que ver con Cuba y Estados Unidos. Obama pone fin a la política pies secos, pies mojados. Estaremos analizando esta decisión que ha tomado ambos gobiernos de manera conjunta, como parte de la normalización de sus relaciones. Luego viajamos a nuestra próxima estación, que justamente tiene que ver con México, y es que han advertido varios analistas que el gasolinazo puede provocar en ese país una gran crisis social. Luego estaremos conversando con el filósofo e intelectual mexicano Fernando Buenabad a propósito de su artículo Panorama actualizado para la crítica, la autocrítica y la unidad de la acción. Y cerraremos nuestro viaje informativo hablando de Ecuador, y es que este país asume el día de hoy por primera vez la presidencia pro tempore del G77 más China. Hoy es viernes curioso en el Tren de la Tarde, así que hay mucha información y mucho contenido para ustedes, que pueden además participar a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto en el Tren de la Tarde y la Radio del Sur, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter @eltrendetarde, o escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. A las 2:07 minutos nosotros vamos a ir a música. Esto es Betún de Mía, Aslan Pelli. Sen yavrum, herkes sen gibi. dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Turquía, y es que este país está en contra de que sea la Unión Europea la garante de la seguridad en Chipre. Esto a propósito de que la conferencia en Chipre cerrara, la conferencia sobre reunificación, cerrara sin ningún acuerdo, pero está pautada para el próximo 18 reanudarse a nivel técnico. Antonio Cuesta con nosotros ya a esta hora en el tren de la tarde para hablar justamente sobre este tema. Él es corresponsal de Prensa Latina en Turquía. Antonio, buenas tardes. Háblanos de esta aseveración que hace Turquía. Hola, buenas tardes. Pues, a ver, la situación hoy viernes, después de varios días con ciertas expectativas en el desarrollo de las negociaciones, pues ha sido un poco como un jarro de agua fría para una buena parte. La cuestión es que en la situación más dificultosa es las garantías de las dos comunidades. Y en esas el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que las tropas turcas no se retirarán nunca y que está fuera de lugar la cuestión. Por parte chipriota, lo que proponían era un estudio de un calendario para la retirada gradual de las tropas. Por parte de Grecia también fue una condición para seguir adelante. El hecho de que las tropas debían desaparecer si se quería seguir adelante con el proceso de paz. Y el representante de la ONU, Stoltenberg, achacó el disenso únicamente a causas emocionales y aseguró que las conversaciones sobre la seguridad de la población no habían hecho nada más que comenzar y que había que tener confianza y seguir trabajando. Ahora, justamente en relación al tema de la conferencia, en relación a la reunificación de Chipre, que acaba sin acuerdo, ¿hay expectativas frente a esta próxima reunión, Antonio, el próximo 18? Bueno, hasta el 18 lo que hay son reuniones técnicas con los grupos de trabajo. No hay una fecha fijada, se supone que será a partir de ese día para la reunión de ministros, la reunión de alto nivel, en el que estarían, como han estado ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia y el de Turquía. Pero por el momento no sé si a partir de lo que se trabaje en las comisiones que durante esta semana, pues se podrá llegar a alguna solución con lo que respecta al tema de las tropas turcas desplegadas en la parte norte de la isla. Sí que ha habido un avance con el tema de los mapas. Cada parte expuso sus límites y los documentos presentados el otro día fueron sellados por Naciones Unidas y fue considerado como un importante avance. Y al mismo tiempo el presidente de la parte norte de Chipre también expresó hoy su confianza en que a mediados de este año tendría lugar el referéndum para ambas comunidades para ratificar el acuerdo que siguen dando por supuesto que se conseguirá con la mediación de Naciones Unidas. Antonio, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina desde Turquía, a propósito de las declaraciones de Turquía en relación al tema de la Unión Europea en cuanto a que han dicho ser los garantes de la seguridad en Chipre, una posición que Turquía pues no comparte. 2:14 viajamos desde Turquía directamente hasta Costa Rica, y es que el gobierno pide a la caja frenar el aumento del aporte al IBM. Diputados critican el aumento del aporte laboral al régimen de pensiones de Costa Rica. Tenemos ya que haciendo contacto directamente hasta Costa Rica con Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Costa Rica y también colaborador de la Radio del Sur. Fernando, buenas tardes. Cuéntanos de esta petición que hace el gobierno de Costa Rica. Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. La última novedad en relación al tema de pensiones en Costa Rica es que la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, la institución que administra los principales fondos de pensiones del país, decidieron aumentar la cuota obrera a este fondo de pensiones en un 1% de el salario de cada uno de los trabajadores, tanto público como privados. Esto, por supuesto, pues no le cayó bien a la clase trabajadora, a los sindicatos especialmente, y como acabamos de hablar con el representante sindical en esa institución, en la Caja Costarricense del Seguro Social, que estuvo en contra de esa medida, aunque la mayoría de esa junta directiva pues aprobó ese aumento. La Caja había acabado de anunciar un diálogo nacional en relación a qué hacer con las pensiones, puesto que hay estudios que indican que los fondos de pensiones se mermerían, acabarían por ahí por el año 2030 y pondrían en riesgo todo el sistema de pensiones del país. Y para ello había que tomar medidas. Una de esas medidas, opinaba la directiva de la Caja, es subir las cuotas de las personas trabajadoras que aportan ahora un 3,26% en vez del 2,26% que aportaba hasta antes de esta decisión. Esta decisión va a ser efectiva en junio de este año. Con esto, los aportes, es decir, los descuentos del salario que se realizarán automáticamente cuando estás en planilla, es decir, estás con el Seguro Social, pues llegaría a 10.30% del salario para cubrir gastos médicos y pensiones para más adelante. Esto significa que el aumento previsto a final de año de 1,14%, pues ahora se le resta un 1% para el aporte a las pensiones. Te agradecemos, Fernando, este contacto con nosotros desde Costa Rica. Fernando Francia, corresponsal de Telesur en Costa Rica, además colaborador de la radio Telesur, a propósito de la petición que ha hecho el gobierno de ese país a la Caja de Pensiones de frenar el aumento al aporte de estas pensiones. De allí nos vamos directamente hasta Reino Unido, porque allí el gobierno acuerda el relevo de Trillo a petición propia como embajador en el Reino Unido. Vamos a conocer esta información justamente con Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista. Jorge, buenas tardes. Cuéntanos de esta petición que ha hecho el gobierno, o este acuerdo que ha tenido el gobierno del relevo de Trillo. Sí, buenas tardes. El relevo de Trillo se produce dos días después que el Consejo de Estado de España reconozca por primera vez la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la muerte de 62 militares españoles cuando se estrelló un avión que les transportaba de Afganistán a España. Federico Trillo, que hasta hoy era el embajador español en Londres, era en aquel momento el ministro de Defensa. Por lo tanto, él tiene responsabilidad clara también en aquellos hechos, pero él ha preferido dimitir antes de que lo cesara, lo cual en realidad es un escándalo porque es una forma simplemente de evadir sus responsabilidades. La muerte de los 62 militares españoles cuando cayó el avión Irak 42 en Turquía fue todo un escándalo porque el Ministerio de Defensa había subcontratado el transporte de los militares que volvían de una misión de supuestamente de paz en Afganistán a una empresa ucraniana, a pesar de que había muchos indicios de que este avión no tenía las condiciones para poder volar. No solamente eso, sino que después la repatriación de los cuerpos de los 62 militares fue otro escándalo cuando se descubrió que por lo menos 30 de ellos habían sido incorrectamente identificados y se habían entregado los cadáveres de algunos militares a familias que no eran las suyas. Eso fue en el año 2003, cuando se produjo el accidente del avión con la muerte de los militares. Los familiares de las víctimas han recogido más de 150.000 firmas exigiendo responsabilidades penales que no ha habido hasta el momento, y además que Trillo pague por su responsabilidad en el caso. Como decía, la dimisión de Trillo ha sido para adelantarse a la polémica respecto de esta cuestión y evadir cualquier tipo de responsabilidades. Demuestra que los países imperialistas, cuando mandan a sus soldados a morir por causas imperialistas, ni siquiera se preocupan de la propia seguridad física de los soldados, que al fin y al cabo no tienen ni culpa ni parte en todo el asunto y que son tratados como carne de cañón sin ninguna importancia. Te agradecemos, Jorge, este contacto con nosotros. Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista, a propósito pues de la petición del gobierno del relevo de Trillo, a petición propia del gobierno del Reino Unido como relevo embajador en ese país. Nosotros nos vamos directamente hasta México. Retornan los maestros mexicanos a la lucha contra la reforma educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores ha anunciado que convoca justamente nuevas movilizaciones contra la reforma educativa a partir del mes de febrero. En ese contexto, pues, entregará al Senado una iniciativa ciudadana para derogar las modificaciones al artículo 3 y al 73 de la Constitución. Nancy Flores, de la revista Contralínea, con nosotros. Nancy, cuéntanos de este anuncio que hace nuevamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores, que va a salir a la calle a seguir protestando en contra de la reforma educativa. Buenas tardes. En efecto, se trata de una resolución que tuvo en su Asamblea Nacional el día de ayer. Y bueno, ahora se plantean varias movilizaciones, no solamente en contra de la reforma educativa, sino incluso sumarse a partir del próximo 15 de enero a las movilizaciones que se están haciendo en contra del gasolinazo y de la reforma energética. Con esto, sin duda, con esta participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acordémonos que, aunque es la parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es muy fuerte y además una organización muy numerosa. Entonces, cuando salen a las calles, de verdad, digamos, impactan en la vida social de los pueblos donde se están manifestando. Entonces, con estas nuevas movilizaciones que están anunciando, se espera pues una todavía movilización mayor en torno a la protesta que ya se venía organizando en contra de la del aumento de precios a gasolinas y diésel. Y sin duda, por supuesto, las nuevas movilizaciones que anuncian para el mes de febrero en contra de la reforma educativa, pues también traerá pues su propia dinámica, e incluso digamos, se sumará a otras movilizaciones que se estarán dando en el contexto del gasolinazo, sobre todo a partir de que el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado que no se va a dar marcha atrás a estas reformas, mucho menos al asunto del precio de los combustibles, porque el presidente dijo que ya se nos había acabado la gallina de los huevos de oro, es decir, que México ya no se considera, por lo menos para el gobierno federal, un país petrolero, a pesar de que está por otra vía promoviendo justamente la reforma energética en el sector empresarial, sobre todo transnacional, y que está ofreciendo yacimientos que todavía existen, pero a los mexicanos nos dice que ya se nos acabó la gallina de los huevos de oro y entonces no va a dar marcha atrás a estas medidas que sin duda generan un gran descontento social, y se prevé que estas movilizaciones continúen en el corto y mediano plazo. Nancy, te agradecemos este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Era Nancy Flores, a propósito del anuncio que hacían los maestros mexicanos de volver a las protestas durante el mes de febrero de 2017, esto en contra de la reforma educativa planteada por el presidente de esa república, Enrique Peña Nieto, que además suma una nueva crisis para iniciar el año, como es la crisis del precio del combustible, que ha generado bastante conflicto en ese país. Y de México vamos viajando directamente hasta Perú, y es que 72 detenidos y un policía herido tras la represión policial en esa nación. Esta represión, recordemos que hubo manifestaciones hace poco en Perú, justo estas manifestaciones que rechazan los precios de los peajes instalados por las empresas de rutas de Lima. Por eso se dieron estas manifestaciones que resultaron con 72 personas detenidas y un policía herido, que deja este enfrentamiento. Las protestas en contra de los puestos de peaje instalados por la empresa de rutas de Lima se tornó bastante violenta en un grupo de encapuchados que atacó a la policía y causó violencia. Tenemos ya a Víctor Liza con nosotros en línea. Él es periodista peruano, integrante del medio alternativo La Mula. Víctor, buenas tardes. Cuéntanos de este saldo de personas detenidas y además también de policía herido que dejaron estas protestas que se tornaron violentas en Perú. Efectivamente, muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de la Radio del Sur. Ayer se realizó la segunda protesta de los vecinos de Puente Piedra, de ese distrito del norte de la ciudad de Lima, contra la instalación del peaje en la carretera Panamericana Norte, que consideran es un abuso cobrar esta cantidad de dinero, que es casi más de $1, $1.50, de ida y $1.50 de vuelta, a los transeúntes que pasan por esa carretera que está en pleno distrito y que ha partido en dos el distrito. Ayer se realizó la segunda jornada, hubo hechos de violencia, hubo represión policial, lanzaron los estudios policiales bombas lacrimógenas, hubo también respuesta de la población, y el conflicto, como tú dices, dejó varias decenas de heridos, detenidos, perdón, y un policía herido. En la tarde hubo otro conato, digamos, de disturbios. La policía tuvo que intervenir nuevamente, lanzando bombas lacrimógenas. Y bueno, ha sido el tema del cual se ha estado hablando toda la jornada de ayer, el tema político, el tema social aquí en Perú. Te agradecemos mucho, Víctor, este contacto con nosotros. Era Víctor Liza. A propósito de las cifras que dejaron las protestas que el día de ayer se tornaron violentas en Perú, ya para hoy amanecían 72 detenidos, una persona, un policía herido, y todavía sigue el malestar por parte del alza de los precios de los peajes que instauraron las rutas de Lima. Desde Perú vamos a viajar hasta Francia. Tres candidatos marcan el paso hacia las primarias de la izquierda en ese país. Armand Montebrú, Manuel Valls y Benoît Hamon aparecen hoy como los favoritos hacia las primarias de la izquierda en Francia, luego del primer debate en el que concurrieron los siete aspirantes al boleto para las elecciones presidenciales en esa nación. Nosotros estamos a punto ya de viajar con Luisa María González, que la tenemos en línea, la corresponsal de prensa latina en Francia. Luisa, cuéntanos de estas ya pronósticos que serán de los tres favoritos que pudieran estar compitiendo por la candidatura presidencial de la izquierda. Sí, buenas tardes. Precisamente Armand Montebrú, Manuel Valls y Benoît Hamon son los tres candidatos que se presentan como favoritos hacia las primarias de la izquierda en Francia, luego de un primer debate realizado anoche en el cual concurrieron los siete aspirantes al boleto para las elecciones presidenciales. De acuerdo con un sondeo El AVE elaborado después de la emisión televisada, Montebrú fue considerado el más convincente por un 29% de los telespectadores, seguido por Valls con 26 y Hamon con 20. Sin embargo, la jerarquía cambia al tomar en cuenta solo la opinión de los simpatizantes de la izquierda. En este sentido, Valls aparece a la cabeza con un 28%, mientras Hamon le sigue los pasos con un 26% y Montebrú queda tercero con un 23%. Los otros cuatro aspirantes, que son Vicente Ayón, Sylvia Pinel, François de Rugy y Jean-Luc Bemias, se encuentran bastante alejados, con menos de un 12% en todos los casos. El primero de los tres debates previstos que se realizó anoche para antes de la primera vuelta de las primarias estuvo centrado en temas de salario, de cuestiones laborales y de la lucha contra el terrorismo. Aunque en este proceso eleccionario sobresale la ausencia del presidente socialista François Hollande, quien renunció a la reelección, las alusiones a su figura fueron constantes, con más elogios de lo esperado, pues previo al debate varios analistas vaticinaban un posible juicio contra el balance de su quinquenio. No obstante, entre los aspectos más alabados, incluso por los aspirantes de otros partidos, sobresalió el enfrentamiento de situaciones de emergencia vividas en Francia en estos últimos años a raíz de los varios atentados terroristas. A pesar de los elogios, también hubo críticas, reproches, como un cuestionamiento casi general a la ley del trabajo aprobada de forma forzada hace pocos meses por el gobierno socialista, por considerar que esta ley lleva a los trabajadores a una situación muy vulnerable. Manuel Valls, que fue el primer ministro que impulsó la ley, intentó defender los puntos positivos de la normativa, pero la mayor parte de los candidatos aseguraron que de ser electos presidentes derogarían totalmente esa legislación. Precisamente los temas laborales ocuparon buena parte del tiempo del debate, con una atención especial al salario y a las propuestas de los diferentes candidatos para aumentar el poder adquisitivo de los hogares franceses, así como de garantizar una protección a los ciudadanos que reciben una menor remuneración. Varios de los políticos se mostraron muy críticos con algunas de las propuestas del candidato presidencial de la derecha, François Fillon, y particularmente con su intención de suprimir miles de puestos de funcionarios públicos. De acuerdo con los aspirantes de la izquierda y los ecologistas, ellos fragilizarían los servicios sociales y públicos en sectores clave como la salud. Respecto al enfrentamiento al terrorismo, Los postulantes estimaron necesario fortalecer la seguridad interna en Francia y también a nivel regional, por lo que defendieron la necesidad de una mayor coordinación europea. Te agradecemos mucho este contacto, Luisa María González, desde Francia, corresponsal de prensa latina, a propósito ya de ir conociendo quiénes podrían ser los candidatos favoritos a las primarias de la izquierda en Francia, esto rumbo a la candidatura presidencial en ese país. Y cerramos nuestro viaje informativo en el dato noticioso con Israel, hablando de que justamente este país ataca las bases aéreas de Damasco. Siria advierte sobre las consecuencias. José Antonio Guido con nosotros, analista internacional. José Antonio, cuéntanos de esta advertencia que hace Siria luego pues de los ataques que ha hecho Israel. Buenas tardes, Alejandro, gracias por la llamada. La situación que se ha producido en estas horas recientes en Damasco, en la que la aviación del régimen sionista de Israel ha bombardeado un aeropuerto militar de Damasco, confirma la vinculación de este régimen, de esta entidad sionista, con la agresión que desde el 2011 se está librando contra la República Árabe Siria por parte de una coalición que incluye los diversos grupos terroristas y islamofascistas, desde los hermanos musulmanes, Al-Qaeda, Al-Nusra, el Ejército Sirio Libre, ahora Daesh, que es una derivación de estos grupos, junto con Turquía, junto con Israel, junto con Francia, con Inglaterra, con los Estados Unidos, bajo la dirección de los Estados Unidos y de sus servicios especiales. De hecho, una confirmación de esta alianza militar y terrorista, de hecho, entre Israel y Al-Qaeda y otros grupos terroristas, es que en el mismo momento en el que Israel bombardea el aeropuerto de Damasco, el aeropuerto militar, Al-Qaeda asesina a 8 personas mediante un carro bomba en un barrio de Damasco. Es evidente que el avance militar y político de Siria, gracias al apoyo generoso que le concede Rusia, Irán y Hezbollah, inquieta mucho a la entidad sionista. La entidad sionista quiere prolongar el conflicto, y tampoco hay que descartar que la entidad sionista no actúe sola, sino que actúe de conformidad con los estertores de la criminal administración Obama, independientemente de los problemas de fachada que hayan podido tener en las Naciones Unidas esta administración saliente y la entidad sionista comandada por el señor Netanyahu, ¿no? Es un acto de la mayor gravedad que busca provocar a Siria para que Siria abra nuevos frentes de guerra, se termine por agotar, se termine por destruir y en su lugar se imponga un régimen criminal colonial como el que ocurre en estos momentos en Irak, en Afganistán y en Libia, ¿no? Entonces es necesario exigir a la entidad sionista que deje de colaborar con los terroristas, que deje de atacar al gobierno legítimo y al pueblo de Siria y que se imponga la paz. Esto se hace además en condiciones de una tregua pactada con la intermediación de Rusia y de Turquía, con grupos terroristas excluyendo a los bandidos de Al-Qaeda y de Daesh. Es evidente que Israel no quiere la paz, es evidente que Israel es una parte de la agresión contra Siria y es un foco de inestabilidad absoluta para la ya muy inestable y muy violenta región de Oriente Medio, bajo la responsabilidad de los Estados Unidos y de su afán de dominio en esa región absolutamente explosiva. Y numerosos muertos en estos dos ataques simultáneos. Esperemos que Siria termine triunfando. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Necesitas alguna pregunta? No, José Antonio, muchísimas gracias, muy amplio el reporte. José Antonio Guido, analista internacional, a quien agradecemos justamente a propósito de esta declaración que hace Siria frente a los ataques de Israel. 2:34 minutos, ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. A esta hora vamos a ir a la pausa en el Tren de la Tarde. Identificamos a la Radio del Sur y recordamos que ustedes pueden escribirnos a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto y también nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nos vamos con música. Esto es DJ Antón y Akon. Hollywood. regresa. El tren de la tarde. Déjame que te cuente mi bello. Musical como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur 2017. Venezolanos, la defensa integral de la nación es de todos. Inscríbete en el comando de la milicia bolivariana más cercano a tu residencia. La FAN es Venezuela. Donald Trump y la nueva geopolítica mundial. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su primera conferencia de prensa luego del triunfo electoral del pasado 8 de noviembre de 2016 y antes de asumir el gobierno el próximo 20 de enero. En la alocución, donde decidió no responder preguntas, el magnate republicano se refirió a temas polémicos como su relación con los medios de comunicación y las agencias de seguridad. Escuchemos el análisis del profesor Miguel Tinker Salas. La rueda de prensa se llevaba a cabo para poder aclarar los conflictos de interés que tiene el nuevo presidente electo en lo que se refiere a su imperio multimillonario y cómo lo va a tratar de aislarlo de sus intereses como presidente. Pero lo que fue más interesante fue la relación antagónica que tiene con los medios. Se rehusó a tomar preguntas de CNN, lo llamó fuente de información falsa. Esto fue una reacción a la divulgación del informe de seguridad sobre la relación entre Trump y Rusia y sobre algunas acusaciones en que Trump había tenido fiestas sexuales en varios hoteles en Rusia, en Moscú, que fueron grabados y que se están usando para chantajearlo. Se notaba que estaba enojado, que su actitud con los medios fue combativa y su actitud con los cuerpos de inteligencia fue igual de combativa. O sea que se vislumbra una presidencia conflictiva, se vislumbra una relación antagónica con los medios y también con los cuerpos de inteligencia y sin duda lo que habrá en el futuro será un esfuerzo por parte de Trump de convertir los medios y también convertirlos en los cuerpos de seguridad en sus portavoces. Donald Trump y la nueva geopolítica mundial. Develando, un programa que presenta temas musicales, cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Piña y el Zapato, todos los viernes a las 4:30 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Tengo aquí en el programa una cosa que se llama Los Masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los días. Nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con Los Masazos, con Diosdado Cabello. Con Los Masazos. Los Masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El patriota buen ojo nos informa, no hay que descuidarse en estos tiempos navideños. En las inmediaciones de la cárcel de Ramo Verde, el 18 de diciembre, el Partido Voluntad Popular organizó una fiesta navideña en la escuela Ramo Verde del sector La Cancha, supuestamente para entregar juguetes. Esto no es extraño, pero los pocos niños y niñas que le entregaban un juguete le preguntaban si conocían al monstruo de Ramo Verde. Y si no los conocían, se lo mostraban en una pancarta. Esto es como un lavado de cerebro muy propio de la CIA. Detrás de esto se encuentra la mente de Alfredo Jimeno, el amigo de Pérez Venta y de Freddy Simino, aspirante a la alcaldía de Guaycaipuro, los Tec, quien estuvo muy activo buscando los juguetes. Plan Alcatraz en marcha. Convocaban a la gente, entonces le decían, mira, este es a los niños, este es el monstruo de Ramo Verde, esta es la fiesta. Plan Alcatraz, ese que les dije, alrededor, movilización, por eso el partido tiene que movilizarse. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama Los Masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos los días. Nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con Los Masazos, con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con Los Masazos. Los Masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur. Calabozo. Calabozo 88.7. Estado Guárico. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:43 minutos. Seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nos escriben por acá. El señor Mario nos dice: compatriota, la clave es seguir trabajando. Necesitamos unirnos a la campaña y, bueno, solicitan que se regule la venta de cauchos para todas y todos. Le dicen al presidente que eso ayudaría a fortalecer la producción. Hola, buenas tardes, Alejandro Silva de Larenzi, que si ella hablara un poquito por la radio, me terminaría de conquistar. Que no le pare a Jessica. Jessica, nuestra compañera, mientras tanto, por si acaso, es justamente a la que se está así refiriendo. Ella me votó, dice, y que además tiene novio, y muchos Fabios que la adoran, eso no lo dice Fabio. Fabio, gracias por escribirnos. Nancy también te envía saludos. Saludos a todos los que nos escuchan, además, a esta hora en la Radio del Sur, y que nos pueden escribir a través del 0414-182-8973. Nos vamos ya preparados, listos para llegar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta una estación compartida, Estados Unidos y Cuba. El día de ayer anunciaba el presidente de Estados Unidos, Obama, que ponía fin a la política de pies secos, pies mojados con Cuba, esto en una operación conjunta. Tenemos ya en línea a Ernesto Wong, profesor universitario, materias de Cuba, África, ingeniería de las relaciones internacionales. Profesor, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo están por allá? Muy bien, un placer además tenerlo acá con nosotros. Profesor, ayer se anuncia esto y se escribe una nueva página en este proceso que ha ido llevando Estados Unidos con Cuba, en esta, lo que han llamado la normalización de las relaciones. ¿Qué impacto trae esta medida a todo lo que fue esa política migratoria que Estados Unidos tuvo hacia Cuba durante tantos años? Bueno, en primer lugar hay que decir que los Estados Unidos, el gobierno de Obama, fue el que llevó a este tipo de acuerdo con un planteamiento que históricamente se le había hecho a los Estados Unidos de no alentar con las políticas que llevaban, entre ellas esa de pie seco, pie mojado, alentaban las salidas ilegales de Cuba, que es algo que contra el derecho internacional público prácticamente, porque era un estímulo a la, como decía, a los viajes ilegales de los cubanos por vía del mar hacia Estados Unidos. Eso era una política que favorecía a todo aquel que se dispusiera a arriesgar su vida en el mar cuando existía la solicitud de Cuba y el acuerdo de otorgar una cantidad de visas por parte de Estados Unidos para las familias de Cuba que quisieran viajar hacia Estados Unidos, porque históricamente, incluso mucho antes de que se hicieran los Estados Unidos en el siglo XVIII, ya existía una relación muy grande entre la Florida y Cuba. Las poblaciones eran casi las mismas porque era dominio de España. Entonces, esta política, esta decisión ahora que se acaba de firmar entre Estados Unidos y Cuba, pone punto final a esa política de Estados Unidos de afectar a Cuba. En este caso, Cuba reconoce que se ha dado un paso importante en las relaciones bilaterales que deben avanzar hacia todas esas demandas que ha hecho Cuba de devolver el territorio de la base Guantánamo, de acabar con las transmisiones ilegales desestabilizadoras hacia Cuba, de resarcir todos los daños que ha ocasionado el bloqueo. Y en ese sentido ayer se dio un paso de avance porque garantiza una migración, dijéramos, de carácter regular, segura, ordenada, como lo dicen, lo dijeron en las conversaciones, a través de el otorgamiento de las visas a los que entiendan que deben tener visa y a los que tengan los recursos para viajar, que son buenos. Fíjense que las solicitudes se dan en una cierta cantidad, pero debido a esa relación que ha habido, no solamente histórica, sino los últimos 20 años, que también ha habido movimientos migratorios, y la situación de bloqueo que alienta a algunas familias a irse, a alguna de las familias, Y así, movimiento que se va, ha ido haciendo algo natural ya. Cuba ha dado a pasos muy importantes en el reconocimiento de esto. Incluso ahora ya se tienen como 5 líneas de transporte aéreo de parte de Estados Unidos y la de Cuba, por supuesto, también, para mover ese flujo migratorio que se da y se viene, va y viene Estados Unidos. Esas son las cuestiones fundamentales. Primero, que era una demanda histórica de Cuba para evitar esas muertes en el mar que se producían, porque cuando la política de pie seco y pie mojado conllevaba que todo el que llegara allá por la vía ilegal le daba un salario de $800 mensuales. Imagínense ustedes, la gente que tienen ciertas necesidades, veían aquello como un atractivo. Entonces, eso provocaba muchos disturbios en realidad. Cuando eso mismo, si quieren hacerlo, lo hacen por avión. Se van en avión y le dan allá, si quieren, que le den un salario de regalo durante un año. Pero que se haga de forma regular, la forma segura, ¿no? Que es lo que se ha logrado. Hay una gran declaración hecha por Cuba que yo sugiero a todo aquel que esté interesado en el tema que vaya allí a la página de los medios. Debe estar ya, a lo mejor RNB la tiene ya, o la radio misma del sur en su página web la debe tener, y también la declaración conjunta, porque es bueno ver esa declaración donde se llegan a acuerdos comunes, ¿no? Es decir, acuerdos conjuntos entre ambas partes. Leer las dos y se tendrá una visión muy importante de este acontecimiento, que hay que también contextualizarlo con todo el avance que está haciendo Cuba en materia comercial, en desarrollo productivo, cómo los trabajadores se han volcado a producir más para poder exportar hacia afuera, incluyendo Estados Unidos, cuando se permitan los rubros que se van a permitir por el convenimiento. Hace poco estaba leyendo que se está exportando carbón. Eso es el carbón que se hace con ese arbusto que crece, que es muy dañino en los campos, que es el marabú, y ya se está cortando y convirtiendo en carbón para venderlo a los Estados Unidos. Está en el orden de las 30 toneladas, que son unos pocos miles de dólares que hace falta para la economía, pero se ve como el ingenio pues se está poniendo en funcionamiento para hacer más exportaciones hacia los Estados Unidos. Profesor, finalmente, ¿qué interpretación se le da que solo faltando 9 días para asumir la presidencia de Donald Trump, el presidente Barack Obama tome esta medida en este proceso de relaciones con Cuba? ¿Es una simple medida para avanzar en el proceso de normalizaciones o tiene un trasfondo más allá? Esto justo cuando ya el 20 de enero asume la presidencia de Donald Trump. Mira, en ese acuerdo hay que reconocer que se acordó también que Estados Unidos iba a garantizar 20.000 visas anuales, 20.000 visas anuales, es decir, más de 1.000, casi 2.000 mensuales. ¿Por qué? Porque hay muchos familiares que tienen tanto en Cuba como en Estados Unidos, y es una migración. Además, el turismo ha crecido mucho de Estados Unidos hacia Cuba y está degenerando muchos ingresos. Ahora se llegaron a 4 millones de turistas en un año, casi la mitad de la población de Cuba. Eso es una cifra en cualquier país que es asombrosa. En México llegan 8 millones y en México hay 100 y pico de millones de habitantes. Es decir, que lo que se está diciendo allí va a representar un cierto reto para Trump, que no pueda echarse hacia atrás, y si se echa hacia atrás, bueno, ahí tendrá la historia también arriba de él en cuanto a las cosas que se han avanzado con la época de Obama, que además está aspirando Obama a un próximo mandato, y él está también pensando en tener las mejores relaciones, y bueno, esas cosas que se le ocurre a estos gobernantes capitalista, que todo lo ven a veces que por cuestiones de intereses personales y cosas, pero bueno, eso está allí, eso está allí. De parte de Cuba ha expresado con claridad lo que espera. Está todo el mundo, dijéramos, en el mundo entero está esperándose a que Trump asuma, a ver qué es lo que decide como ya como gobernante. Hay apreciaciones de que tiene un aparato militar, personalidades de mucha trayectoria guerrerista y etcétera en lo que son las los responsabilidades militares, pero también están los que hablan de los cargos económicos, que tienen mucha disposición a abrirse al mundo, etcétera, y tratar de que los Estados Unidos se puedan a poder a producir otra vez, y que como está tan cerca de América, pues pueda comprarse a precios mejores en Estados Unidos, con todas esas tecnologías que tienen. Bueno, hay muchas expectativas que tenemos que esperar a que se produzca la toma de posesión. Ha dicho Trump algunas palabras así sueltas respecto a Venezuela, Cuba, pero él se ha visto que ha cambiado de criterio en la medida en que ganó las elecciones, etcétera, etcétera, en la medida en que le han ido aprobando los cargos, porque estos cargos que le aprueban en el Senado todos son negociados, y la negociación es: yo te apoyo aquí, tú me apoyas acá, y bueno, eso es lo que tenemos que entonces ver ahora a partir del 20 de enero, cómo se manifiestan realmente las decisiones del gobierno de Trump. Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Bueno, para servirle. El profesor Ernesto Juan, profesor de Historia en materias de Cuba, África y también teoría de relaciones internacionales, a propósito pues del anuncio ayer entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de acabar, ya Estados Unidos derogaba la ley pies descalzos. 2:55 minutos, nos vamos a la pausa. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y @eltrendelatarde, nuestro Twitter. Esas son las vías de comunicación. Nos vamos con música. Esto es Buenavista Social Club y Maroon 5, She Will Be Off. Yeah. regresa. El tren de la tarde. Soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, valores en la Radio del Sur. Avance de noticias, voces del sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 13 en punto en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. En Guatemala, el presidente de ese país, Jimmy Morales, concluyó su primer año de gestión con alta desaprobación del pueblo de su país, especialmente los sectores indígenas. Sumado a esto, Guatemala atraviesa por una crisis económica que afecta a todos los sectores de la sociedad. Para el analista político Manuel Villacorta, la situación que se vive en Guatemala podría generar un gran conflicto si no se toman medidas para contrarrestar la crisis social. En términos generales, se perfila ya un futuro muy complicado. Guatemala enfrenta una crisis económica severa. La economía prácticamente se estancó y lo más grave son las demandas sociales potenciadas que continúan y que, al igual que a países vecinos, como el caso de México, si no son atendidas urgentemente, podrían terminar generando conflictos, violencia, ingobernabilidad de resultados insospechados. Entre tanto, el representante de la comunidad indígena guatemalteca Quiché, Bernardo Cal, afirmó que el gobierno no ha atendido ninguna de sus demandas. No ha habido nada, no se sabe nada. Lo único que se sabe es de que el presidente se llama Jimmy Morales, hasta ahí. Pero que se vea algo de lo que él está haciendo como presidente de Guatemala, no existe nada en las comunidades. Nosotros no lo vemos. Por su parte, Mario Estep, director del Observatorio de Pueblos Indígenas, resaltó que hasta el momento no se registra ninguna acción que beneficie a las grandes mayorías guatemaltecas. No podemos rescatar algo positivo del presidente porque no lo hay. Es decir, ninguna acción que vaya en beneficio, no solamente para los pueblos indígenas, sino para la gran mayoría de la población. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Trujillo, 88.7, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. El gobierno venezolano instaló el órgano de dirección nacional para la defensa integral de la nación con la participación del Consejo de Ministros y el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, explicó la importancia de esta iniciativa que consolida la unión cívico-militar. Tremenda decisión, y aplaudo la decisión del presidente de la República y comandante en jefe de convocar este Consejo de Ministros. Repito, es la primera vez que yo lo veo y es un grandísimo avance. Porque el asunto de la defensa nacional, como se veía antes y como se empeñan todavía ciertos sectores de la política nacional, de ver la defensa nacional solamente en manos de los militares, es un concepto sumamente anacrónico, completamente perdido en la perspectiva actual que vive el mundo. Es así como muchos sectores no quieren ver todavía, pues, los sectores más conservadores, aquellos que critican a la Fuerza Armada porque participan en la gran misión abastecimiento soberano, o aquellos que ponen en tela de juicio la eficiencia de la Fuerza Armada en temas del desarrollo nacional, aquellos que ponen en tela de juicio la existencia y el concepto filosófico de la unión cívico-militar. Por eso que es muy importante este paso que hemos dado. Muy importante, no importa el tiempo que estemos, pero ya sentarnos aquí a discutir algunos conceptos de la misma doctrina que el comandante Hugo Chávez nos dejó con su puño y letra, concebido filosóficamente desde su pensar histórico, individual, como patriota, como soldado y como político de esta era revolucionaria. Bueno, es sumamente importante, pues, que este paso que estamos dando nosotros tomemos conciencia de ello. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. Todos los viernes, la Agencia Venezolana de Noticias lleva para ustedes su emisión semanal, una producción de ABN. Viernes, 5 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande.

minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sara Moenia, no dices nada más. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Hasta ahora queremos pues comentar la lamentable noticia del fallecimiento del periodista venezolano Ramón Pasquier. Este comunicador falleció con referencia además importante en la radio venezolana contemporánea, después de una dura lucha contra un cáncer de pulmón, pues Pasquier fallece el día de hoy. Además, pues la radio se destacó en la televisión por impulsar programas cargados de credibilidad y calidad. Era un comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, en la ciudad de Caracas, de la mención Publicidad y Relaciones Públicas. Pues justamente allí deja un importante aporte al mundo de la radio. Nosotros desde acá nos unimos a las condolencias de todo el medio de la radiodifusión, de la comunicación social y de su familia también, por hoy el fallecimiento de Ramón Pasquier. A las 3:11 minutos nos recordamos cuáles son nuestras vías de contacto, el 0414-182-8973, y también nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Por acá nos escribe Cacique, que nos dice: saludos a todos. Represión a los mapuches en Chile y en Argentina. El nefasto juicio a Milagros Salas en Perú por el peaje. En Paraguay, a los campesinos de Guajori. En Brasil, por los aumentos y privatización. En Colombia, asesinatos silenciosos a líderes sociales. En México, heridos, saqueos y muerte por el gasolinazo y además narcos. Y en Estados Unidos, ni hablar. Vaya el que crea que la derecha es muy buena con el falso cambio, que el retroceso es un bobo ideológico. Ahí nos dice Cacique, gracias por escribirnos. Nosotros listos para irnos ya a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y viajamos hasta una estación que tiene que ver con la comunicación. A esta hora tenemos ya al filósofo e intelectual mexicano con nosotros, Fernando Buenabad. Fernando, bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Gracias por estar con nosotros. Y este contacto contigo es a propósito de ese artículo en el que hablas pues del panorama actualizado de la crítica, la autocrítica y la unidad de acción, a propósito de pues el tema de los medios de comunicación y todo lo que alrededor de ellos gira en relación pues a esta nueva geopolítica mundial. ¿Qué crítica puntual hace Fernando Buenabad en este nuevo artículo? Bueno, la crítica que me parece necesaria, siempre con el requisito de la crítica con lealtad, siempre con el requisito del respeto, de la solidaridad entre todos los que están luchando por una comunicación emancipadora, pero me parece que es la hora en que debemos poner sobre la mesa el problema que nos aqueja a todos, que es la falta de unidad en todos los ámbitos de la comunicación alternativa, de la comunicación comunitaria, de la comunicación pues rebelde, revolucionaria, que queremos consolidar todos como sabedores de que esa es una de nuestras fundamentales debilidades y una de las tareas más importantes que hay que abrazar hoy día en todos los frentes de lucha política. Creo que hemos podido construir un archipiélago inmenso de medios de comunicación alternativos, comunitarios. Hemos podido crear, me parece, muchas nuevas fuerzas, pero no hemos sabido crear la articulación entre todas estas fuerzas, y esa multiplicación no necesariamente ha sido crecimiento de la fuerza comunicacional independiente, comunitaria, alternativa. De modo que creo que es la hora en que, además de insistir en poner en la agenda política de todo frente de lucha el problema de la comunicación, hay que ponerlo en clave de cuestionamiento profundo sobre el problema de la unidad. En tanto que no seamos capaces de convertirnos en una fuerza que no solamente se una para hacer tareas de propaganda, que no solamente se una para hacer tareas, digamos, de coyuntura, sino realmente para hacer un cambio profundo en la situación que vivimos, en tanto que no hagamos eso, no importará que seamos millones en todo el mundo, que si no logramos hacer comunicación entre nosotros, estaremos multiplicando la debilidad, ¿no? Hablas en el artículo, Fernando, y vuelves a hacer referencia al informe de McBride de 1980, ¿no? Y aquella advertencia del tema de la concentración y el oligopolio, y dices que pues en este momento pudiera ser aún peor. ¿Cómo ves, desde el punto de vista de estudioso de la comunicación, el tema de los medios de comunicación y la concentración de poder que tienen hoy en día los medios de comunicación, sobre todo las transnacionales, que manejan muchos medios en varios países del mundo? Bueno, es una advertencia también de urgencia fundamental, porque estamos viendo que el proceso de aceleración monopólica está constituyéndose en una amenaza contra las democracias, en una amenaza contra los derechos humanos. Constituye ya hoy por hoy un riesgo a la propia integración de la sociedad, y hemos visto en su degeneración más avanzada estos procesos monopólicos cómo destruyen a la voluntad popular de los pueblos. Para poner ejemplos muy crudos, tenemos el de Venezuela, ¿no? Que en el que la concentración monopólica interna y la concentración monopólica internacional han avanzado y siguen avanzando y siguen golpeando a las figuras democráticas y de base política más consolidada en la clave revolucionaria, siguen atacándola para desmembrarla, para destruirla. Es obligación de nosotros estar alertas a esto, y ya en el año 80 el informe de McBride había dicho que en la medida en que se acelerara la concentración monopólica, esto quiere decir la concentración de la propiedad sobre las herramientas, la tecnología propiamente dicho, la concentración de la propiedad de los permisos y las concesiones de los espectros radioeléctricos, también la concentración de la propiedad del discurso, es decir, también el proceso de monopolización del discurso, que hoy por hoy está fuertemente anclado a los intereses de las agencias de publicidad, de las empresas llamadas agencias de información, que son máquinas de infiltración ideológica que operan permanentemente. Esta complejidad hace que de los más o menos 6.000 medios, que son los medios más poderosos en todo el mundo, esta diversidad de editoriales, radiodifusoras, televisoras en el mundo, están todas en manos de 6 personas. Y eso es un escándalo, se vea como se vea, es un escándalo. Por eso el informe McBride del año 80 insistía, un solo mundo, pero voces múltiples. El informe insistió en que todo el mundo debería tener igualdad de oportunidades, pero sobre todo igualdad de condiciones para comunicarse. Y pasar de una comunicación representativa a una comunicación participativa. Estas son las claves de ese informe, y hoy lo que leímos del año 80... cotejado contra la realidad actual, se ve absolutamente empeorado, ¿no? Fernando, justamente tú también has planteado, y no solamente en el artículo, sino has planteado en las veces que hemos conversado, de la importancia de crear una red de medios alternativos en todo el continente latinoamericano. Hoy en día, con la situación en la que viven varios países del continente, la situación además de las derechas avanzando en posiciones de poder importantes y arrastrando junto con eso todos los alcances sociales que habían tenido, es nuevamente no tanto necesario, sino más bien destacar la importancia en este momento que vive el continente americano de crear una red alternativa como la que tú has planteado anteriormente. Hoy con más razón, hoy con más, digamos, con más obligación, con más urgencia, porque el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado de corte histórico. Hay que escuchar la convocatoria del presidente Maduro a una revolución de la comunicación. Maduro ha tomado por primera vez las riendas de un problema mundial, de un problema global, como este particularmente de la comunicación. Lo ha convertido en una convocatoria, es un clamor planetario. El mundo entero sabe que hemos venido siendo derrotados por las mafias mediáticas monopolizadas, y el presidente Maduro, sensible a eso, ha tomado la voz y ha llamado a una convocatoria no solamente para Venezuela y no solo para la patria grande, ha llamado al mundo entero a reflexionar sobre el problema y ha convocado a una revolución de la comunicación. Eso se dice muy rápido, eso se dice muy fácil, pero hoy por hoy esa convocatoria convierte al presidente Maduro en un líder mundial en esta materia, y me parece que es la hora en que todos los medios deberíamos crear un frente común, un frente de unidad con el presidente Maduro, un frente de unidad con Venezuela, para solidarizar en esa convocatoria hacia una revolución del... Si desperdiciamos esta oportunidad, estaremos perdiendo el tiempo realmente y estaremos cometiendo un error que puede ser muy costoso. No es fácil que un estadista del tamaño del presidente Maduro se tome la la responsabilidad histórica de hacer una convocatoria con este tamaño, con esta significación, y creo que es la hora en que todos deberíamos acudir puntualmente a responder a esa convocatoria desde todos los frentes, desde todos los espacios. Ahí donde haya una vocación de libertad, de expresión verdadera y de los pueblos, deberíamos estar creando un frente único, un frente de unidad, para la comunicación emancipadora, hombro con el presidente Maduro, que está haciendo este esfuerzo y esta convocatoria, repito, que es histórica, ¿no? Fernando, te agradecemos como siempre muchísimo estos minutos que nos dedicaste acá en la Radio del Sur. No, hombre, el agradecido soy yo, le mando un gran abrazo, ¿eh? Fernando Buenavad, filósofo, además también intelectual mexicano, a propósito de este artículo donde llama a la unificación de todos los sectores y además también de la revisión de cómo se está haciendo la comunicación en nuestro continente, además también del oligopolio y la concentración de poder de las transnacionales de la comunicación. Son las 3:21 minutos, a esta hora nos llega un mensaje de texto, nos dice por acá: hola amigo, Rusia vendría siendo la segunda potencia después de Estados Unidos. Y nos pregunta, ¿y qué población tendría Rusia aproximadamente ahora? Pues el último estudio para el año 2015 habla de que Rusia cerró con una población de aproximadamente 146.544.710 personas. Es el censo que plantea, a ver si logramos aclararle la duda al usuario que nos escribe. Le agradecemos muchísimo estar en contacto con nosotros acá en la Radio del Sur, así como él. Ustedes también pueden hacerlo a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestra mensajería de texto, nuestra mensajería en Twitter, que es @eltrendetarde. Y @laradiodelsur. Por ahí pueden escribirnos, compartir con nosotros y además también intervenir en la Radio del Sur y en cada una, además de opinar sobre cada una de las temáticas que estamos tocando acá en el Tren de la Tarde. Nosotros estamos casi listos ya para irnos a nuestra tercera estación, que justamente tiene que ver con México, y es que este país ha sido noticia en los últimos días, no solamente por la situación que ya ha vivido desde el punto de vista social, sino porque ahora se le suma a eso un tema de aumento de combustibles que ha puesto en jaque la estabilidad social de ese país. Está con nosotros ya, listos para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Como les decía, está con nosotros a esta hora Irma Erendina Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Con nosotros, les damos la bienvenida, Irma, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchas gracias, muy honrada de estar con ustedes, como siempre. Irma, difícil situación la que le ha tocado vivir a los mexicanos en las primeras semanas del año 2017, el anuncio del aumento de los combustibles, el denominado gasolinazo, como se ha llamado en los medios de comunicación y en el mismo México, ha generado una fuerte confrontación en ese país, fuertes manifestaciones sociales, inclusive saqueos y altas protestas con niveles de violencia bastante elevado. Hay varias advertencias, y entre ellas una es la de que se desate o que se provoque una crisis social en México. ¿Esto es así? ¿Hay probabilidades de que se dé esta crisis social en México, o simplemente estas manifestaciones en las calles pasarían a ser protestas más hasta que se le olvide a la gente y pase el proceso, igual que el precio del combustible alto? Sí, efectivamente, 2017 empezó de forma muy clara con una confrontación social que, bueno, esa ya venía desde antes. Es más bien un momento de definiciones fundamentales, y creo que el pueblo mexicano ha sido muy responsable, muy sabio en salir a las calles y expresar su indignación social respecto a las mentiras. Porque aquí estamos hablando sobre todo de mentiras que se nos dijo al pueblo mexicano para implementar el llamado consenso de Washington a través de las reformas laboral, la reforma energética en particular, la reforma política, las llamadas reformas estructurales que responden a los intereses privatizadores de lo social, de la energía, de los recursos. Entonces, en particular, este episodio que usted señala, se ha dado a llamar el gasolinazo en el país, tiene que ver con una de las mentiras más graves. Se decía que la reforma energética era para modernizar todo el asunto energético, todo el tema del petróleo, y no ha sido para modernizar, sino para entregar nuestra soberanía a los grandes monopolios petroleros internacionales, a las grandes petroleras internacionales. Y una segunda mentira que se nos dijo a los mexicanos fue que esta reforma energética estaba orientada a ser más competitiva en la gasolina y que los precios iban a bajar. Lo cual también fue una gran mentira porque, como usted sabe, hubo compromisos grandes con estas petroleras que empujaron la reforma energética para que se liberaran los precios de los insumos petroleros, los precios de las gasolinas en particular, y entonces adelantaron lo que ya tenían pactado de liberar las gasolinas hasta 2018 y empezaron a liberarlas al principio de este año, de forma cínica, mentirosa, repito, y entonces eso justifica pues la indignación social, la ira social y pues la confrontación. Al mismo tiempo están tratando de desvirtuar esta manifestación legítima de los mexicanos en las calles con infiltrados. Hay mucha infiltración manejada por el propio gobierno, por el régimen. Ellos tienen sus sicarios, ellos tienen sus provocadores que lo sacan cuando es necesario. Y en esta ocasión han vuelto a manchar las marchas con infiltrados, con violencia, con vandalismo, pero eso no es lo que está prevaleciendo en el espíritu del pueblo mexicano. El pueblo mexicano simplemente está expresando y utilizando su derecho constitucional a la protesta. Ahora, Irma, justamente ahí quería ir, ¿no? El tema de la advertencia de una crisis social pudiera estar impulsada por sectores interesados dentro del mismo gobierno en generar caos para aplicar posteriormente leyes más duras que permitan aplicar otras medidas que vayan en pro de acabar con los pocos beneficios que pueda tener el pueblo mexicano o desestabilizar de alguna u otra forma a quienes forman parte de esa dirigencia social. Te lo digo porque ya no es la primera vez que escuchamos que dentro de esos saqueos, dentro de esas protestas violentas, hay mucha gente que busca la provocación de esos hechos y que pudiera darle eso pie al gobierno de aplicar inclusive suspensiones de garantías o leyes mucho más crudas que generaron opresión hacia el pueblo. Sí, efectivamente es la vieja práctica de la infiltración, que no es nueva, y que es la cuestión más clara para desprestigiar la protesta social, para desprestigiar la movilización pacífica y la libertad de expresión que tenemos los mexicanos y los pueblos para expresarlos. Entonces, evidentemente, eso se inserta dentro de una estratagema de también hacer un Estado mucho más totalitario en nuestra nación. Peña Nieto, con el aval del PAN, que es el nuevo partido del régimen, aquí ya no es un asunto unipartidista, sino pues estamos copiando todo Estados Unidos, y como en Estados Unidos hay un bipartidismo que funciona perfectamente al capitán, aquí también ya hay un bipartidismo PRI-PAN, Perdimos creo que la comunicación con Irma. Bueno, ¿aló? Sí, te escuchamos nuevamente. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Entonces decía que es el bipartidismo PRI-PAN. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. ¿Aló? Ah, pues entonces decía que ese bipartidismo ese es el que está sirviendo al régimen y ellos están empujando una ley para, pues, militarizar en los hechos a la sociedad. Aquí mismo en la Ciudad de México estamos en un proceso de creación de la primera constitución de la Ciudad de México, y también hay avances muy extremos de la derecha, en donde se quiere prohibir de hecho en la constitución el derecho a la protesta, a la manifestación, y se está avanzando en esta constitución de manera muy peligrosa en la privatización del agua. Entonces, ya tenemos a nivel federal una privatización anticonstitucional del petróleo. Aquí vamos por una privatización del agua bajo esta coartada de la supuesta nueva constitución en la Ciudad de México. Y luego todo eso inserto en un clima totalitario de represión legalizada. Entonces estamos efectivamente en un momento de crisis social donde el único que ha estado a la altura de estas circunstancias es el pueblo mexicano, que no ha caído en provocación, que utiliza de forma responsable su ejercicio a la libertad de expresión y a la protesta, y vamos a seguir unidos llevando la defensa de nuestros derechos hasta donde sea necesario. Irma, me queda un minuto para finalizar esta entrevista contigo, pero no quería despedirme sin preguntarte. El presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje y dice que se acaba la gallina de los huevos de oro y que era necesario seguir hacer este aumento y hacer pues este ajuste dentro de los precios del combustible, porque si no se iba a generar más gastos para el Estado. Las cifras de corrupción, ¿cómo están en México? Y el gasto además que generan los políticos como Enrique Peña Nieto al Estado, que piden además sacrificio al pueblo, pero que no sacrifican sus propios intereses y beneficios. Sí, efectivamente, ese es el colmo del cinismo lo que dice el señor Peña Nieto. Pero te repito, aquí está tan desprestigiado que es capaz de decir este tipo de cosas y peores aún. Incluso puso a un secretario de Relaciones Exteriores que dice que no sabe nada de diplomacia, que no le importa aprender, que no sabe nada de cuestiones de relaciones exteriores. Fue el que trajo a Trump a México, por ejemplo, el señor Videgaray, y todas estas cuestiones las está haciendo de forma pactada con el PAN, porque este régimen, que te digo que es un régimen bipartidista, está apostando hoy todo para subirle los bonos al otro partido del régimen, que es el PAN, en donde la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, quiere ser la próxima presidenta de la República, de forma recible además, porque bueno, está totalmente desprestigiado tanto ella como él, Felipe Calderón. Y entonces yo las declaraciones de Enrique Peña Nieto las leo en ese sentido, que está haciendo hasta lo imposible por pues perder legitimidad, credibilidad, porque pierde el PRI y porque gana el PAN. Te agradecemos muchísimo, Irma, estos minutos con nosotros acá en el Tren de la Tarde. A ustedes muchísimas gracias, como siempre, y quedo a la espera de nuevas colaboraciones. Así será, Irma, muchas gracias. Irma Erendira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y la coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM, a propósito pues de la advertencia de la crisis social que pueda desatar el gasolinazo en México. 3:32, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y también nuestro Twitter @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Nos vamos con música. No nos vamos con música, nos vamos hoy con el Viernes Curioso. Ya Messi me miró así de reojo, ¿no? Y qué bueno, ¿qué es eso de música? No, nos vamos con el Viernes Curioso hoy en el Tren de la Tarde, en la voz de nuestro compañero José Gregorio Padrón y en la producción de Nancy González, que nos cuentan hoy las 5 curiosidades sobre los marsupiales australianos. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. Curiosidades sobre los marsupiales australianos. Cuenta Alejandro Peña en el portal OK Diario que los marsupiales son mamíferos que, a diferencia de los placentados, entendidos como los embriones que se desarrollan en una placenta interna, su desarrollo se produce en el marsupio, una especie de bolsa externa donde el embrión completa su formación. De acuerdo a Peña, el lugar donde se registra mayor número de especies marsupiales es en Australia, unas 200 especies, Tasmania y Nueva Zelanda incluidas. Sin embargo, en Sudamérica y Norteamérica también existen diversas especies de marsupiales, aproximadamente 70 especies. Ahora, en Viernes Curioso, te presentamos las siguientes curiosidades recopiladas por Alejandro Peña que probablemente no conocías. 1. El nombre de los canguros. El origen del nombre de los canguros es como muchas otras, simple casualidad o confusión. De acuerdo a la leyenda, cuando los colonizadores europeos preguntaron a los nativos cómo llamaban a este extraño animal saltarín, estos, bajo su lengua, respondieron con un cangaro, que significa algo así como no te estoy entendiendo, pero que dio nombre a los canguros que hoy conocemos. 2. El curioso gruñido de los koalas. A pesar de ser adorables, los machos koalas emiten un gruñido parecido al de una motocicleta vieja. Este sonido tiene el propósito de atraer a las hembras, aunque se piensa que también es para ahuyentar a otros machos que se acercan al territorio. 3. Eligen género a la carta. ¿Macho o hembra? Seguro que muchos padres han deseado alguna vez poder elegir el género de su futuro hijo o hija, pues te comentamos que las hembras de los canguros sí que pueden determinar el género de sus crías antes de que nazcan. 4. Canguros drogados. Resulta que Tasmania es el productor más grande de amapolas para uso legal del opio. Los canguros comen estas plantas, lo que los hace estar drogados una gran parte del tiempo, y por lo tanto, dan vueltas en círculos o se llevan las cosechas por delante. 5. El marsupial con cara de perro. El extinto tilacino, Tilacinus sinocephalus, era un animal con cabeza y cuerpo similares a los de un perro que transportaba a sus crías en una bolsa como un canguro y tenía el pelaje rayado propio de un felino. Esta criatura de Australia y Tasmania, clasificada algunas veces como lobo marsupial y otras como tigre de Tasmania, ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para los científicos durante décadas. Recientemente, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, ha revelado que el animal estaba más cerca de los gatos, aunque era claramente un marsupial. 5 curiosidades sobre los marsupiales australianos. Ya regresa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur 2016. Latidos informativos de nuestra América. Basadas en la teoría económica mundial, las calificadoras de riesgo han estado presentes en el mundo bajo la premisa de cuidar a los inversionistas. Pero en realidad es esa su verdadera función. ¿Responden ellas a los capitales mundiales? ¿Con qué criterio califican a países o corporaciones? En El Mundo en 30 minutos, develamos la verdadera cara de las calificadoras de riesgo, usadas como un arma de guerra no convencional. No te lo pierdas. Este domingo, 15 de enero, a las 8:30 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Agarraron la clave. Oye, pero ustedes tienen la clave. Claro, en Venezuela los claps son la clave. Freddy Bernal, jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los CLAP. Lo más importante del CLAP es dar el salto en la producción. Y ahí te quiero resaltar las experiencias. Fíjate que el CLAP no es solamente distribución de alimentos, que lo vamos a hacer y lo vamos a mejorar, sino que hemos incorporado la producción de los CLAP. El presidente ahorita acaba de aprobar un fondo, el Fondo Socialista, con 9.300 millones de bolívares para impulsar 11.000 CLAP en el área de la producción. ¿Qué significa? Si tenemos 26.000 CLA, 11.000 CLA es casi el 40%. El presidente nos ha pedido que en el próximo cuatrimestre, que ya comenzó, o sea, de enero a abril, por lo menos, vamos a hacer el esfuerzo de que por lo menos haya un proyecto productivo por CLA, pero mínimo vamos a garantizar que 11.000 CLA entren en la producción. Venezuela, los CLA son la clave. Hola, les habla Alba Rengifo para invitarlas e invitarlo a este programa con voz propia, donde hablamos sobre género, feminismo, nuevas masculinidades y en la lucha de las mujeres y hombres que en sus pequeñas y grandes acciones tienen algo que decir. Nosotras y nosotros tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, hora local de Venezuela. Con voz propia, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Este sábado 14 de enero, desde las 8 de la mañana, programa especial, ejercicio de acción integral antiimperialista, Zamora 200. Con Tuna FM, YBKE Mundial, la Radio del Sur y Radio Nacional de Venezuela, junto a la red de medios alternativos y comunitarios, enlazando sus señales para informar sobre los detalles de este importante ejercicio como respuesta a la guerra no convencional en defensa de nuestra soberanía. Programa especial, ejercicio de acción integral antiimperialista, Zamora 200. Este sábado desde las 8 de la mañana, todo el pueblo en defensa de la patria. Del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ve, aprende cómo está absurdo. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se coja el imperio. Todo y tanto sale, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía. De baile de los que sobran de la danza de la mía. Levantarnos para desollevar. Ni África, ni América Latina se asombrar. Con barro, con café, con lápiz, a picar el fiasco. Provocar un social terreno, tú en escuchar. Minutos, ya José Blanco ahí cambió la modalidad del tren de la tarde. Seguimos con ustedes en este viaje informativo. A esta hora les recordamos que el 0414-182-8973 está disponible para ustedes, para que nos escriban a través de la mensajería de texto. Nos dice Cacique, buena curiosidad, por eso amo la Radio del Sur. Dice Cacique, felicitaciones además a Nancy y José Gregorio Padrón por la curiosidad que nos hablaron hoy de los marsupiales. Uno aprende de conocimiento. Alejandro, ¿puedo pedir una balada al Will de Here Comes the Sun? Casi que nos comprometemos para el lunes, porque Nancy ya hoy tiene la pauta comprometida, la pauta musical, que es una sola canción la que nos queda para el cierre, pero para el día lunes nosotros nos comprometemos a colocar esta canción, así que pendiente de la sintonía y gracias por estar siempre allí con la Radio del Sur. ¿Listos para irnos ya? Todavía no estamos listos, me dice la señora Nelcy González, que todavía no estamos listos para irnos en nuestra cuarta estación, pero lo que sí les comentamos hoy es que justamente dos detenidos en el conflicto mapuche, esto justo en la víspera de la visita de Michelle Bachelet, la policía chilena ha desplegado en la comuna de Ercilla medio centenar de efectivos en una operación que culminó con la detención de varios, de dos integrantes en realidad, de la comunidad mapuche. Víctor Buenulao, tesorero de la comunidad de Guyán Mapú, en la que se desarrolló la operación, y Jordán Conchu, que es un visitante, fueron los únicos arrestados después del registro de cuatro viviendas y la incautación de dos escopetas de gran calibre, un chaleco antibalas y plantas de marihuana, que supuestamente las fuerzas de seguridad del país encontraron en esta comunidad y a estas personas. Eso es lo que continúa ocurriendo con la comunidad mapuche en Chile, que además han estado en pie de lucha durante mucho tiempo. Esperemos que en algún momento mejore la situación. Ahora sí estamos listos para irnos ya a la última estación del tren de la tarde. Y es que este país asume la presidencia pro tempore por primera vez desde el G77 más China, ese país es Ecuador, por eso nosotros viajamos hasta ese país. El presidente Rafael Correa ya se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos, donde se espera que el día de hoy pues ya la nación ecuatoriana asuma la presidencia pro tempore de este grupo, el G77 más China, por primera vez en la historia. Correa, quien además partió desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, fue recibido en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Guillén Lom, y el embajador ecuatoriano ante las Naciones Unidas, Horacio Sevilla. Tenemos ya en línea para conversar sobre este tema a Mauricio Zambrano, representante del Movimiento Alianza País en Venezuela. Mauricio, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Gracias por esta otra oportunidad que nos das para poder informar a todos nuestros compatriotas ecuatorianos y venezolanos de las situaciones que están, el acontecer mundial, ¿no? En este caso, el acontecer de nuestros países suramericanos. Un saludo a todos los radioescuchas. Mauricio, importante hecho este que ocurre hoy para Ecuador y para América Latina, ¿no? La asunción de la presidencia pro tempore de Ecuador. ¿Cuál es el análisis que se hace desde la política exterior de Ecuador de este importante hecho? Sobre todo cuando faltan pocos días inclusive para entregar la presidencia del país por parte del presidente Rafael Correa, que culmine su mandato e inicie un nuevo periodo de gobierno, pero que él deje además asumida la presidencia pro tempore del G77 más China, que abre un espectro nuevo, no solo para Ecuador, sino también para el continente. Bueno, Alejandro, fíjate, como en las propias palabras del presidente Rafael Correa, lo que él ha dicho, esto es un reconocimiento mundial, como lo ha proclamado, ¿no? El que un país suramericano, en este caso Ecuador, asuma la presidencia pro tempore del G77 más China, es un gran reconocimiento. Eso visto desde el punto de vista de los procesos que se han desarrollado en el Ecuador durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana y los cuales han interesado al mundo y a la región suramericana. Se han visto los cambios, se han visto los logros. Entonces, esto nosotros lo tenemos que ver como un reconocimiento y que sí nuestros países suramericanos, que sí nuestros países que hemos sido vistos desde otra óptica por otros países, ¿verdad?, que nos han visto con otra óptica, como países que no podemos salir adelante, pues fíjense, aquí está la demostración. Los países suramericanos, toda nuestra región, puede a dar pasos agigantados y ocupar estos puestos a nivel internacional. Ahora, justamente el tema de que un país además de izquierda, un país que ha trabajado desde otra perspectiva, la que es el gobierno hacia un pueblo y además que encabeza una revolución como es la Revolución Ciudadana, que en este momento cuando el continente también se encuentra plagado de amenazas y ataques, y justamente Mauricio asuma esta presidencia y logre manejar un grupo de tanta envergadura y con tanta importancia como el G77 más China, ¿cuál va a ser esa influencia que tendrá la presidencia pro tempore de Ecuador o desde la perspectiva del análisis, pues hacerla, ¿no?, para evitar el avance de los ataques y el avance además también de las políticas intervencionistas hacia el continente? Bueno, conociéndola y haciendo un poquito lo que es el grupo del G77, son países que se han unido y que es un grupo de países que en vías de desarrollo con el objetivo de ayudarse, ¿no?, y sustentarse, apoyarse mutuamente en deliberaciones de la ONU, ¿no? Entonces, ocupar esta presidencia, ¿verdad?, se tratan temas muy específicos, ¿verdad? Y lo que yo creo que Ecuador va a hacer aquí es mantener ciertas posturas que se han tenido en este grupo, en temas específicos, y coordinar un programa de cooperación, ¿verdad? En campos como el comercio, la industria, la alimentación, la energía, las finanzas, las materias primas. Inclusive, bueno, Ecuador ya hoy se anunció, lo anunció el presidente, justamente. Hay retos de que Ecuador se plantea dentro del G77, y uno de los principales es la evasión fiscal y prohibición de los paraísos fiscales. Vamos a seguir levantando nuestra bandera con que se respeten los derechos humanos por parte de las transnacionales, de esas grandes empresas. O sea, que el caso Chevron, que afectó al Ecuador, eso no ocurra ante ningún otro país. Y se va a defender la soberanía de pueblos. Ecuador ha contribuido a la lucha por el nuevo orden mundial, a favor de la paz. Entonces también se va a ver la protección del medio ambiente, el presidente lo señaló, donde se empieza a continuar la misma línea de trabajo de Tailandia, ¿verdad? En lo que es la parte de la conservación ambiental, y donde se ha planteado muchos foros, donde Ecuador ha planteado muchos foros, el hecho de proteger más nuestra naturaleza, evitar emisiones de dióxido de carbono, evitar los gases de invernadero. Yo creo que Ecuador va a mantener una presidencia pro tempore, o va a liderar esta nueva etapa del G77, y así como tú lo has dicho, siendo un país con un gobierno de izquierda, puede seguir apoyando las cosas buenas del grupo y mejorar otras cosas que habían sido de repente hasta mal vistas, las puede mejorar. Bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, y vamos a estar muy expectantes nosotros de este año de presidencia pro tempore de Ecuador en el G77 en la China. Mil gracias por atendernos. Igual vamos a seguir conversando en estos días por el tema de las elecciones también. Correcto, Alejandro. Sí, ya estamos a 37 días de las elecciones, y que se van a celebrar el 19 de febrero de 2017. Y bueno, de antemano, no sé si ya lo sabías, voy como candidato asambleísta del Ecuador por Latinoamérica, el Caribe y África. Entonces estamos trabajando duro, estamos haciendo nuestra campaña, vamos por toda Latinoamérica a difundir la información, a reforzar más la revolución ciudadana y apoyarnos y a seguir trabajando por nuestra comunidad, por nuestros países. Bueno, los mejores augurios, Mauricio, en esa candidatura, y pues esperamos tener en la primicia luego de que triunfe en esas elecciones acá en el Tren de la Tarde. Así será, hermano. Un abrazo, un fuerte abrazo. Mil gracias, Mauricio Zambrano con nosotros, representante del movimiento Alianza País en Venezuela, a propósito pues de que hoy Ecuador asume la presidencia del G77 más China, y esto pues da un nuevo carácter geopolítico y además también de integración hacia América Latina. 3:52 minutos, tenemos que ya despedir el Tren de la Tarde. Hoy estuvimos trabajando por ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos también está José Blanco y Luis Ergueta. En la producción de este espacio está Nancy González Patiño, y también en la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, de Cire Santos Amara. La invitación es para el lunes, para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde. Esto no sin invitarlos, recuerden, el día de mañana, la movilización de defensa integral antiimperialista en el marco del ejercicio Zamora 200 que anunció el presidente Nicolás Maduro Moros para este sábado y para el día domingo. También pues en la memoria del presidente, la entrega este año del mensaje anual del presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. Así que hay un fin de semana de mucha información, y no pueden ustedes despegarse de la sintonía de la Radio del Sur. Nos vamos con esta canción que nos pidió nuestro compañero de postproducción Ever Castellanos, y nos dice que es los Chemi Molker y Selena Gómez, París. gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.